Bueno, la historia de los tres consejos habla de una pareja que se casa, recién casados, muy pobres ellos dos, y vivían prácticamente de lo que los vecinos le daban, porque no había trabajo en el lugar. El muchacho joven, muy joven, 18, 19 años, recién casado con su mujer. Entonces, le dice, mira, nosotros no podemos seguir viviendo de la caridad, mi amor. Ahora que recién nos casamos, que todavía no tenemos hijos, por favor, te voy a hacer una propuesta, le dice, te voy a hacer una propuesta. Te quiero pedir, digamos, tu anuencia, tu aprobación, para irme a trabajar a alguna parte, buscar un empleo, trabajar hasta tener las condiciones como para regresar y darte una vida más cómoda y digna. Ya hablé con tu mamá, y con tu papá, ellos te van a dar una mano hasta que yo vuelva. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido una cosa, que me esperes mientras yo esté lejos, sea fiel a mí, porque yo voy a ser fiel a vos. Entonces, prácticamente era un salto al vacío, ¿no? Entonces, siendo muy jóvenes aún, ella dice que sí. Caminó él muchos días a pie hasta encontrar un hacendado, una hacienda muy, muy poderosa. Y ese hacendado estaba necesitando de alguien para que lo ayudara ahí en los trabajos. Bueno, entonces el joven llega, le cuenta, se ofrece para trabajar, lo acepta. Pidió hacer un trato con el jefe. Dice, mire, el pacto que yo le pido, le dice el muchacho, es que usted me deje trabajar todo el tiempo que yo le pida, que yo quiera. Yo voy a trabajar de sol a sol, pero cuando yo deba irme, usted me libera de mis obligaciones. O sea, no quiero ser un esclavo. Cuando yo le diga, porque le explicó la situación, he dejado a mi mujer, bla, bla, bla. Bueno, yo no quiero recibir mi salario mes a mes, sino quiero que usted lo vaya poniendo en una bolsa, en una cuenta de ahorro, hasta el día que yo me vaya. El día que yo salga, usted me da el dinero y que yo he ganado y me voy. Entonces, estando los dos de acuerdo, el joven trabajó durante 10 años. 10 años seguidos. Y a los 5 años posteriores, ya 15 años de trabajo, se acerca al patrón y le dice, mire, patrón, ya con una estrecha relación de confianza con su patrón, que lo había visto laburar a destajo, sin parar, mañana, tarde y noche, recibiendo una buena paga por mes. Y le dijo, miren, ha llegado el momento, después de 15, la historia dice 20, me parece mucho, son 15 años, así que me quiero ir. Muy bien, le dice el patrón, muy bien, ha llegado el momento, hemos hecho un pacto y yo lo voy a cumplir. Pero antes quiero hacerte yo una propuesta a vos. Yo te quiero dar una propuesta. El tipo lo quería como un hijo. Dice, mira, yo, la propuesta uno, te doy el dinero y te vas, o te doy tres consejos y no te doy la plata. Tres consejos y no te doy la plata. Si yo te doy la plata, no te doy los consejos. Y por el contrario, si te doy los consejos, no te doy la plata. Pensalo y me das la respuesta. Lo pensó durante 2 días. Buscó al patrón y le dice, bueno, está bien, patrón. Yo confío en usted. Sé que si me va a dar 3 consejos es porque son tan valiosos como el dinero que he ganado. Quiero los 3 consejos. Lo toma de los hombros el patrón y le dice, mira, los 3 consejos que te voy a dar son estos. Nunca tomes atajos en tu vida. Nunca tomes el camino más corto, porque generalmente los caminos más cortos son los más desconocidos y te pueden costar la vida. El segundo, no seas curioso de aquello que pueda representar el mal. La curiosidad por el mal también te puede matar. Y el tercer consejo que te doy es nunca tomes decisiones en momentos de odio y de dolor. Nunca. Porque podés arrepentirte demasiado, arrepentirte y ser demasiado tarde. Después de dar los consejos, el joven se quedó mirándolo un rato largo. Este joven que ya no era tan joven, era una persona de casi 40 años. Te regalo 3 panes. Estos 2 son para comer durante el viaje. Y este tercer pan es para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa. Entonces se va el muchacho, el hombre. Emprende su camino de vuelta después de 15, 17 largos años, lejos de su casa y de su esposa que tanto amaba. Después del primer día de viaje encuentra una persona que lo saluda y le pregunta, ¿a dónde te vas? Y él dice, mira, me voy a un lugar muy distante, muy lejos, que me queda más de 20 días de caminata por este camino. Entonces le dice, mira, este camino es largo. Yo conozco uno más corto y en el que vas a llegar, en vez de en 20, vas a llegar en 5 días. Entonces el joven se pone contento y dice, ay, qué lindo, voy a ver a mi mujer más rápido. Entonces comienza a caminar por el atajo y se acuerda del primer consejo de su patrón. Nunca tomes atajos en tu vida, porque esos caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Entonces se aleja de aquel atajo. Dice, bueno, para algo recibí los 3 consejos. Y se vuelve por el camino que él había emprendido, el más largo. 2 días después se entera que el otro viajero que se había encontrado con él había tomado ese atajo, lo habían asaltado, lo golpearon y le robaron todo lo que tenía. Era una emboscada. Después de algunos días de viaje, ya cansado al extremo, encuentra una pensión ahí, cerca del camino. Era muy tarde en la noche y parecía que todos dormían. Pero una mujer le abre la puerta, lo atiende. Como estaba tan cansado, tan solo le pagó la tarifa del día sin preguntar nada. Después se dio un baño, se acostó a dormir. De madrugada se levanta asustado porque escuchó un grito aterrador. Se puso de pie, de un solo salto en la cama, va hasta la puerta para ir hacia donde escucha el grito. Pero cuando estaba abriendo la puerta, se acuerda de aquel segundo consejo que le dio su patrón. Nunca seas curioso de aquello que pueda representar un mal o un peligro, porque la curiosidad por el mal puede ser fatal. Entonces regresó y se acostó a dormir. Cuando amaneció, después de tomarse un café, el dueño de la posada le preguntó, ¿no escuchó un grito ayer? Sí, lo he escuchado. El dueño de la posada le dice, ¿y no sintió curiosidad? Él le dice, mire, sí, pero al final decidí quedarme. Entonces el dueño de la posada le dice, usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí. Porque en las noches aquí nos acecha una mujer con crisis de locura, que grita horriblemente. Y cuando el huésped sale a enterarse de qué está pasando, lo mata y lo entierra. Y nadie sabe dónde. Y la mujer siempre se va. El joven siguió su larga jornada ansioso por llegar a su casa, después de muchos días y noches de caminata, y al atardecer vio entre los árboles, humo saliendo de una chimenea de su pequeña casa. Caminó y vio entre los arbustos la silueta de su esposa. Ya estaba anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más, vio que ella tenía en su regazo la cabeza de un hombre que estaba acostado sobre sus piernas, y ella estaba acariciando sus cabellos. Cuando él vio aquella escena, su corazón se llenó de odio, de amargura, y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos para cometer ese hecho y recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y de dolor, porque podés arrepentirte, y ese arrepentimiento siempre es tardío. Entonces paró, reflexionó, decidió quedarse por allí, dormir ahí mismo aquella noche, y al día siguiente tomar la decisión de qué hacer. Cuando amanece, ya con la cabeza fría, dice: no voy a matar a mi esposa. Voy a volver con mi patrón y le voy a pedir que me acepte de vuelta. Solo que antes quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel a ella. Fue a la puerta de la casa, toca la puerta. Cuando abre la puerta, su esposa lo reconoce, se cuelga de su cuello, lo abraza afectuosamente y él trata de quitársela de encima, pero no lo consigue. Entonces, con lágrimas en los ojos, él le dice: mira, yo te fui fiel y vos me traicionaste. Ella le dice: ¿por qué? Yo nunca te traicioné. Yo te he esperado durante todos estos años. Y él le pregunta: ¿quién era ese hombre que estabas acariciando ayer en la tarde? Y ella le dice: mira, aquel hombre es joven, y ese joven es nuestro hijo. Vos, cuando te fuiste, yo descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene 17 años de edad. El tipo cayó arrodillado, conoció, abrazó a su hijo y él les contó toda su historia. Cuando se sentaron a comer juntos, el hombre les dijo que había pedido los tres consejos en vez de la plata, y que había recibido esos tres consejos que le habían salvado la vida, y él estaba de vuelta. La mujer entendió, después de pensarlo mucho, entendió que gracias a eso él estaba vivo. Sacó el tercer pan y, después de la oración de gracias y todos muy emocionados, partió el tercer pan que le había dado su patrón, y cuando lo abrió encontró toda la plata que él había ganado en los 17 años de dedicación y esfuerzo. Ahí termina la historia. Esta mañana, bueno, hemos abierto de nuevo la ventana a un nuevo día. Y quizás el deseo que tengamos para todos nosotros es que nos cuidemos entre nosotros, que no seamos curiosos de más, que no tomemos los caminos más fáciles, porque generalmente terminan siendo los más perjudiciales para todos nosotros. A pesar de que no nos entiendan, el camino más difícil es generalmente el que te lleva al puerto seguro. Y este último consejo de no tomar decisiones en caliente, generalmente puede llegar a cuidar nuestra libertad o a salvarnos la vida. ¿Está bien?